Negro, desprovisto de luz y color, sumido en la oscuridad, sinónimo de depresivo y sombrío. Manchado de suciedad, impuro, hosco, hostil, aborrecible. Blanco, libre de manchas o suciedad, inocente, puro, sin malas intenciones, inofensivo, honesto, justo, honorable. Eran las definiciones que se podían leer en el diccionario en los tiempos en que estaba vigente el apartheid en Sudáfrica. Desde 1950, todos los sudafricanos fueron clasificados de acuerdo con el color de su piel. Era el comienzo de una serie de leyes promulgadas en cascadas durante aquella época. Las nuevas normas prohibieron las relaciones sexuales mixtas y los matrimonios interraciales. Establecieron la segregación geográfica de los sudafricanos en función del color de su piel. Limitaron y controlaron la permanencia de los negros en las zonas urbanas. Prohibieron su presencia en los lugares públicos de esparcimiento. Fijaron escuelas y universidades separadas y reservaron los mejores trabajos a los blancos. Así describe aquella época Jorge Valeto, profesor de Historia Social de la Universidad de Buenos Aires. Sudáfrica queda supuestamente como una muralla donde la hegemonía blanca, que era inferior al 20% de la población, se imponía bajo formas horriblemente dictatoriales. Toda África transitaba como un reducto de las formas más racistas de toda África, iba a contramano de la historia. Una de las leyes más odiadas fue la del pase, un carnet que todo sudafricano debía llevar consigo y que recogía desde sus datos personales hasta las zonas en las que debía permanecer. Todas estas medidas fueron el resultado, en el siglo XX, del apartheid, un fenómeno de segregación racial en Sudáfrica implantado por colonizadores ingleses y holandeses como símbolo de una discriminación política, económica, social y racial. Las consecuencias de este nuevo sistema produjeron revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos negros del país. La intensificación de la discriminación movió al Congreso Nacional Africano, formado por sudafricanos negros, a desarrollar un plan de resistencia que incluía desobediencia pública y marchas de protesta, que siguieron hasta tal punto que en 1963 el primer ministro Verwoerd decretó una ley permitiendo la detención de personas sin orden judicial. It is an ideal for which I am prepared to die. He luchado contra la dominación de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia ideal y una sociedad libre en que todas las personas vivan en armonía y con iguales oportunidades. Es un ideal con el que quiero vivir y lograr, pero si fuese necesario, también sería un ideal por el cual estoy dispuesto a morir, declaró Mandela en su juicio, luego de que en julio de 1963 varios dirigentes políticos fueron arrestados, condenados por traición y sentenciados a cadena perpetua. La política del apartheid creaba cada vez más controversias y oposición de la comunidad internacional. Se habían impuesto sanciones económicas, algunas incluso requerían la desimpresión total en Sudáfrica. La moneda sudafricana, el rand, llegó a un nivel tan bajo que el gobierno se vio obligado a declarar un estado de emergencia en 1985, que se mantuvo durante 5 años. De esta forma lo recuerda Carmelo Machín, enviado especial a Sudáfrica en 1990 para cubrir los acontecimientos que sucedían en el país. En aquellos tiempos no era nada fácil viajar a Sudáfrica porque todavía estaba vigente el apartheid. El gobierno nos invitó con el pretexto, dijeron, de que el presidente de Klerk iba a pronunciar un discurso muy importante, trascendental. Todos sabíamos que iba a ser algo mucho más que eso y efectivamente así fue. La prohibición del Congreso Nacional Africano, el Congreso Panafricano, los partidos comunistas sudafricanos y otras organizaciones queda rescindida. Las personas que están en la cárcel por ser miembros de estas organizaciones serán liberadas, sostenía el entonces mandatario de Klerk en la sesión de apertura del Parlamento en febrero de 1990, enunciando el fin de la segregación negra en África del Sur. Jorge Valeto contextualiza el momento en que el apartheid empieza a decaer. Cuando se llega a la década del 90 y después del derrumbe del muro, se empiezan a producir cambios en todos lados, en Latinoamérica, en Europa, obviamente por la caída del muro y los países del este, y en Sudáfrica también golpea. En ese momento se pensaba que era tan rígido el sistema blanco que iba a ser imposible sacar a los blancos más que a través casi de una guerra civil. Daba el aspecto de ese sector no ceder nada. Y ahí surge la figura importantísima que estaba preso, que es el Mandela, después premio Nobel, una figura excepcional. El Congreso de los Diputados expresa su satisfacción por la liberación de Nelson Mandela. Es hora de que rompamos este círculo de violencia para conseguir llegar hasta la paz y la reconciliación, declaraba el último presidente blanco ante el júbilo de las miles de personas congregadas en la puerta del Congreso sudafricano y tan solo a 5 meses de haber sido electo. Por ese entonces, la tensión en los guetos del país africano aumentaba y la economía se hundía bajo el peso de las sanciones internacionales. El periodista Carmelo Machín relata aquel momento. Suponía la salida de Nelson Mandela, suponía el final de 30 años de lucha contra el apartheid. De aquel día, evidentemente, recuerdo un montón de cosas. La primera es que algún periódico de Sudáfrica publicaba una foto de Nelson Mandela. Por fin podíamos conocer la cara de un hombre que había estado preso durante casi 30 años y del que no sabíamos nada. El discurso conciliador ante la Cámara representó un giro en la historia sudafricana, dando fin a 400 años de dominación blanca y a las humillaciones y divisiones étnicas reinantes. 9 días después de la misma, el 11 de febrero de 1990, el líder de la lucha contra la discriminación racial, Nelson Mandela, era liberado tras estar 27 años en cautiverio para luego convertirse, 4 años después, en el primer presidente negro de la República. Es así como lo definen los integrantes de la colectividad sudafricana en Argentina. Nelson Mandela significa mucho para todo el continente africano, ¿no? Porque no solamente encarna la dignidad nunca perdida, sino también la liberación del pueblo de Sudáfrica, de la apartheid. Llevó a cabo la reconciliación entre los grupos étnicos y también entre las razas, lo que le convierte para el pueblo de Sudáfrica en una referencia, o mejor dicho, en la encarnación de la paz, de la tolerancia y, por qué no, del progreso. En marzo de 1992, en la última ocasión en que solo los blancos votaron, un referéndum le concedió facultades al gobierno para avanzar en negociaciones para una nueva constitución con el Congreso Nacional Africano y otros grupos políticos. Con las primeras elecciones democráticas por sufragio universal, Mandela ganó las presidenciales y gobernó desde 1994 hasta 1999, dando frecuentemente prioridad a una democracia multirracial en Sudáfrica. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa and do solemnly and sincerely promise at all times to promote that which will advance and to oppose all that may harm the Republic. Jorge Valeto define la democracia multirracial de Mandela en Sudáfrica. Consistió en que reconoció todos los partidos en sus distintas expresiones, los negros como mayoría, pero esa mayoría abrió su mano, entonces había partidos, partido blanco, estaban los partidos que había muchas otras razas, inclusive de origen asiático en Sudáfrica, y todo eso participó activamente, se acabaron las represiones, se terminó con eso de que en los colectivos y en los trenes habían inscripciones que los negros tenían que respetar con peligro de ser puesto en prisión 10 años, cosas por el estilo.